Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Muy buenas noches, estimados oyentes. Seguidamente les presentamos nuestro programa informativo de hoy. Titulares: víctimas del nazismo y del comunismo, Rumanía, Polonia y los estados bálticos se comprometen a actuar juntos para dar a conocer el pasado totalitario de Europa. El Congreso del PSD número uno en la coalición de gobierno en Bucarest lanzó la candidatura de la primera ministra Viorica Dăncilă a las elecciones presidenciales de noviembre. Continuamos con las noticias en detalle. Los estados que fueron víctimas de la Alemania nazi y de la Unión Soviética se han comprometido a actuar para fortalecer el nivel de conciencia del pasado totalitario de Europa 80 años después de la firma del pacto que provocó la Segunda Guerra Mundial. Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Rumanía dijeron en una declaración conjunta que la memoria de las víctimas les obliga a promover la justicia histórica. El viernes también el presidente rumano Klaus Iohannis, con motivo de la conmemoración de las víctimas del fascismo y el comunismo, envió un mensaje en el que señalaba que su honor no supone solo la conmemoración, sino también una acción firme de acuerdo con los principios de la democracia genuina. El Congreso del PSD número uno en la coalición de gobierno de Bucarest lanzó la candidatura de la primera ministra Viorica Dăncilă a las elecciones presidenciales de noviembre. Otros candidatos que ya anunciaron su intención de competir son el presidente en ejercicio, Klaus Iohannis, apoyado por el PNL, el principal partido de oposición, el líder de la alianza OSRE Plus, también en la oposición, Dan Barna, así como el líder de ALDE, socio junior en el gobierno, Călin Popescu-Tăriceanu. En vísperas del Congreso, el Comité Ejecutivo Nacional del PSD aprobó las propuestas de ministros que la primera ministra enviará el lunes al presidente Klaus Iohannis. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones con Irán o el cambio climático son algunos de los temas que marcan la cumbre de las principales 7 potencias industrializadas del mundo, que ha comenzado el sábado en el balneario francés de Biarritz. El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la reunión de 3 días, espera que sea una oportunidad para relanzar el multilateralismo y promover la democracia y la igualdad de género. Hasta aquí las noticias de hoy. Queridos oyentes, a continuación les presentamos una retrospectiva de los más destacados acontecimientos de la semana. El líder estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Rumanía, Klaus Iohannis. El pasado martes, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, fue recibido en la Casa Blanca por el líder estadounidense Donald Trump por segunda vez durante su mandato. Más de una vez, el líder rumano ha afirmado que para Rumanía, la asociación estratégica formada hace 22 años con Estados Unidos representa el pilar de su política exterior. Los presidentes de Rumanía y Estados Unidos se han comprometido a actuar conjuntamente como aliados y amigos en aras de seguir desarrollando la asociación estratégica entre ambos países, se subraya en la declaración conjunta adoptada en Washington. En el mismo documento se precisa que se crearán nuevas oportunidades para aumentar la seguridad, el desarrollo y la prosperidad y para enfrentar los desafíos y asumir las responsabilidades globales. De hecho, el presidente Klaus Iohannis ha apreciado que la visita de trabajo efectuada a Washington impulsará el desarrollo de la asociación estratégica entre Estados Unidos y Rumanía, una colaboración en cuyo progreso el presidente rumano ha declarado que se implicará totalmente, dado que la misma produce efectos positivos para ambos países. Klaus Johannes ha transmitido también que su homólogo estadounidense, Donald Trump, le ha agradecido la presencia de los militares rumanos en Afganistán y que a su vez ha evidenciado la necesidad de aumentar la presencia militar estadounidense en Rumanía. Un tema importante del encuentro rumano-estadounidense ha sido el de la seguridad energética, también subrayado en la declaración conjunta, ambos presidentes destacando su posición frente al proyecto de Nord Stream 2 y a otros proyectos que hacen que nuestros socios y aliados sean dependientes de Rusia desde el punto de vista energético. El diálogo de los dos presidentes versó también sobre la admisión de Rumanía en el programa Visa Viber, Estados Unidos reiterando su disposición a respaldar los esfuerzos de Rumanía por ser elegible en conformidad con la legislación estadounidense. También las relaciones económicas bilaterales han figurado en la agenda del diálogo rumano-estadounidense. Klaus Johannes. Trebuie făcut mai mult, atât în ce privește comerțul, cât și investițiile. Tenemos que hacer más en la relación con el comercio y las inversiones, y por ello es importante ampliar la cooperación económica en nuevos sectores como el energético, cibernético o de la defensa. De hecho, con motivo de la visita se ha firmado un memorándum de entendimiento entre los dos gobiernos con respecto a la tecnología 5G. Dada la importancia de la seguridad de las redes de comunicaciones wireless de quinta generación en aras de garantizar la prosperidad y la seguridad nacional. Por otra parte, el líder estadounidense y el líder rumano han transmitido que la excelente asociación en el sector de la aplicación de la ley y de la lucha anticorrupción se basa sólidamente en un compromiso mutuo frente al Estado de Derecho y a una justicia independiente. Al mismo tiempo, el líder de la Casa Blanca ha apreciado la cooperación existente entre los dos países y ha declarado que la relación Rumanía-Estados Unidos funciona mejor que nunca. Medidas más duras contra la criminalidad. El Ministerio de Justicia de Rumanía endurecerá las penas contra los delitos graves contra las personas y cambiará las condiciones de realización del registro domiciliario y las reglas de libertad condicional. El proyecto de modificación de los códigos penales ha sido presentado por la titular del ministerio competente, Ana Birchal, quien ha subrayado que a través de las nuevas reglamentaciones el gobierno persigue prevenir que se produzcan tragedias como la de Caracal, ciudad donde un hombre de 66 años de edad reconoció haber secuestrado, violado y asesinado a dos jóvenes. De este modo, el delito de secuestro será castigado con una pena de entre 2 y 8 años de cárcel. Aumentará al mismo tiempo el límite de edad de 60 a 65 años en el caso de libertad condicional, junto con otras condiciones cumulativas, a saber 25 años de pena de prisión ejecutados en vez de 20 como antes. Las nuevas reglamentaciones conferirán competencias aumentadas también para la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo. De este modo se extenderán las competencias de dicha dirección a las variantes agravantes del delito de privación ilegal de libertad mediante secuestro y al delito de esclavitud, dadas la gravedad y la complejidad de estos. Cifras económicas positivas para Rumanía. Conforme con los más recientes datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística y por la agencia Eurostat, en el primer semestre del año el PIB de Rumanía ha aumentado un 4,8% frente al periodo similar del año pasado. Radio Rumanía Internacional les invita a participar en un nuevo concurso dotado con premios. Iași, capital histórica de Rumanía, dedicado al municipio de Iași, nordeste de Rumanía, y al distrito con el mismo nombre. año del centenario de la Rumanía moderna en 2018, la ciudad de Iași fue declarada por la ley número 361 de 2018 capital histórica de Rumanía, mientras que el municipio de Alba Iulia, capital de la Gran Unión. Iași fue capital de Moldavia en el periodo 1564-1859, una de las dos capitales de los Principados Unidos, Moldavia y Valaquia, entre 1859 y 1862, y más tarde capital del Reino de Rumanía entre 1916 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Bucarest estaba bajo ocupación alemana. Durante el periodo 2 de mayo de 2019, 1 de mayo de 2020, Iași es capital de la juventud de Rumanía, en el marco de un programa nacional dedicado a los jóvenes. El 1 de junio de 2019, Iași fue durante unas horas capital mundial de la religión gracias a la visita del Papa Francisco. Iași es la ciudad de la cultura y de las artes, de la enseñanza de alto nivel, de los monumentos históricos, religiosos y turísticos, pero también la ciudad que regaló al mundo grandes personalidades. Les invitamos a escuchar los programas de Radio Rumania Internacional y a visitar nuestra página web www.rri.ro y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, para responder correctamente por escrito a algunas preguntas. Y podrán figurar entre los ganadores de nuestro concurso, que durará hasta el 31 de agosto de 2019, fecha del matasellos, 31 de agosto de 2019 hasta las 24 hora de Rumanía, para los envíos vía internet. Grandes premios son sendas 12 excursiones para una persona de 8 días de duración, 7 noches de alojamiento, con pensión completa, en el periodo 10-17 de octubre de 2019, ofrecidas por el Hotel Majestic del municipio de Iași. Como siempre, el transporte hasta Rumanía corre a cargo del ganador y, si se requiere, también el visado. También habrá menciones y premios en objetos, de modo especial objetos de promoción cultural. El concurso es organizado junto con el Ayuntamiento de Iași, el Arzobispado de Moldavia y Bucovina, el Arzobispado Romano-Católico de Iași, el Complejo Museístico Nacional Moldavia-Iași, la Federación de las ONG de la Juventud de Iași, Radio Rumania Iași y otros colaboradores. Preguntas del concurso. ¿En qué contexto Iași fue capital de Rumanía? ¿Qué título ostenta Iași en el periodo 2019-2020? ¿Qué líderes importantes visitaron Iași a principios de este verano? Les rogamos además que nos cuenten qué les ha impulsado a participar en este concurso y, sobre todo, por qué escuchan los programas de Radio Rumanía Internacional o siguen nuestros programas en línea. Nuestras señas son las mismas: Radio Rumanía Internacional, calle General Bertlo, número 6064, sector 1, Bucarest, PO Box 111, código postal 010165, fax 00 40 21 319 05 62, correo electrónico span@rri.ro. Esperamos sus respuestas hasta el 31 de agosto de 2019, fecha del matasellos, 31 de agosto de 2019 hasta las 24 horas de Rumanía, para los envíos vía internet. El reglamento del concurso puede ser consultado en la página web de Radio Rumanía Internacional y en nuestro perfil de Facebook. Les deseamos mucha suerte. escuchando Radio Rumanía Internacional. Club Cultura. Bajo el ya conocido seudónimo Un Tal Cristian, el editor Cristian Cosma acaba de presentar en la Casa de Apuestas Literarias, que es una editorial, el segundo tomo dedicado a una profesión de amplio compromiso. Esta antología diferente, titulada Profesor de Lengua Rumana, es una gestión a través de la que Cristian Cosma persigue llamar la atención no solo sobre la situación de la literatura rumana contemporánea, sino también sobre el papel importante de los profesores de lengua y literatura rumanas en el ámbito cultural actual. Los profesores de rumano son algunos de los pocos profesionales que han sobrevivido en la industria del libro, una industria orgullosa que cuenta con muchos escritores. Pero muchos de estos profesionales son también profesores en varios institutos de enseñanza que imparten cursos a 20 o 30 alumnos, enfrentando situaciones burocráticas y que deben estar informados sobre las novedades del mundo literario. Dmitrița Stoica es profesora de lengua y literatura rumana en el Instituto Nacional Gheorghe Lazar de la capital y autora de dos novelas, Monopopis, publicada por la editorial Humanitas en 2011, y En el borde del mundo, publicada el año pasado por la editorial Carta Romanească. Además, Dmitrița Stoica nos hablará sobre el volumen titulado Profesor de lengua rumana. Es una antología que incluye historias del ámbito escolar, historias verdaderas, testimonios de algunos profesores jóvenes o menos jóvenes que abarcan un periodo de tiempo bastante largo. Ya he leído el primer tomo, pero tengo entendido que el segundo abarca textos escritos por unos profesores que impartieron cursos en los años 50 y 60 del siglo pasado. Los más jóvenes profesores vinieron a nuestro instituto hace 2 o 3 años. Profesor de lengua rumana es un libro muy vivo. Sus historias son verdaderas y presentadas con mucho sentido del humor, pero a veces con tristeza. A veces las historias son tragicómicas y la imagen de la escuela es muy auténtica. Además, hay muchos fragmentos que describen lo confundidos que estamos, especialmente en asuntos de disciplina. Se nota un enajenamiento cada vez mayor de la escuela frente a la literatura rumana, a la cultura humanista. Dorica Voltașu Nicolae, profesora en el Instituto Nacional Iulia Hasteu de Bucarest, considera que la escuela se ha transformado en un mecanismo rígido, en total desacuerdo con las ideas de las generaciones jóvenes de alumnos, debido a este sistema de enseñanza que es cada vez más difícil de gestionar. Si hablamos del sistema de enseñanza, yo también tengo esta impresión de que la escuela me ahoga y que estamos en un punto muerto, y las causas son múltiples. Se ha reducido el número de clases, el programa de estudios deja mucho que desear, igual que los exámenes. Los alumnos han cambiado también. La mentalidad, las expectativas y la imaginación han cambiado, y los alumnos no aceptan cualquier cosa. Esperan otras cosas de nosotros, los profesores, y nosotros hacemos unos esfuerzos inmensos para estar a la altura de sus expectativas, algo que ni siquiera sus padres hacen en casa. Desde el punto de vista psicológico, la adolescencia es una edad muy especial y el universo de las ficciones debería incitar las mentes jóvenes. Dmitrița Stoica considera que los planes de estudios deberían ser modificados para que los alumnos se acerquen de nuevo a la literatura. Evident că sunt multe lucruri de disfrutar. Es obvio que las causas son múltiples y algunas son casi incontrolables, como es el caso de la tercera prueba del examen de bachillerato. El tercero solicita que el alumno memorice varios fragmentos sin leer la obra en su totalidad. Se trata de 17 autores y de los textos correspondientes. Esto significa leer unas 34 páginas para obtener una puntuación decente. En cambio, la primera prueba de bachillerato se refiere a la comunicación y es beneficiosa para el alumno. Podríamos incluir también la literatura en esta prueba, a condición de que se analice un texto a primera vista. La antología de textos realizada por Cristian Cosma describe también los desafíos a los que se enfrentan hoy en día los profesores de lengua romana. Aparte de las historias presentadas, queda pendiente el problema del sistema de enseñanza, que es caduco y que se ha reformado muy poco, pero no es esencia. No hay cambios fundamentales. Finalmente, el tono del libro es relativamente optimista porque los protagonistas son profesores que creen en su profesión y se dedican con toda su alma. Top musical. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro habitual encuentro con el Top Musical de Radio Rumanía Internacional. Soy Brigitte Pana y os agradezco mucho por estar nuevamente aquí conmigo y evidentemente por las preferencias musicales que nos habéis enviado esta semana, así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Como de costumbre, empezamos con la tercera posición en la que se ha situado el grupo de música rock Vank y Anastasia Sandu, con un tema lanzado el pasado mes de mayo, una hermosa balada que figura en el próximo material discográfico Telégrafo que será estrenado este año. La canción se llama Te echo de menos. Vamos a escucharla ahora mismo. Cantan Vank y Anastasia Sandu. Când nu pot să-ți în pielea Mă uit să te să fac sânge rău că și-n vene curge numele tău ciudad ya no es la tierra prometida. Ahora lo que mola es volver a habitar el campo y, si es posible, vivir plenamente de él. Lo aprendimos en el colegio. El éxodo rural masivo de principios del siglo XX nos condujo a las sociedades urbanas en las que hemos crecido. De hecho, hace no muchos años, lo máximo era habitar las grandes metrópolis. Y todo el mundo sabía que vivir en un pueblo era lo más cercano a estar enterrado en vida. Sin embargo, milagro, los jóvenes, que gustan de ponerlo todo patas arriba, están volviendo al campo del que escaparon, espantados, sus abuelos animados por adoptar modos de vida más calmados y en conexión con la tierra. Eso mismo desea la extravagante solista Delia, una de las cantantes más exitosas de nuestro país. Ella quiere cambiar la ciudad por el campo. Por eso, hace poco lanzó el éxito Quiero ir al campo, tema que este sábado ocupa el segundo lugar de la clasificación. El lugar del top musical de este sábado está representado por la inédita colaboración entre los artistas Keo y Tom Boxer, cuya canción se llama Un gramo de arena, tema que ha recibido muchos votos de vuestra parte y al que os invito a escuchar ahora mismo. Sí. suflet care cade în spațiu ce edición del Top Musical de este sábado. No os olvidéis que podéis mandar vuestras sugerencias o preguntas a la dirección de nuestro correo electrónico span@rri.ro. Si queréis saber algo en particular sobre los artistas rumanos, basta con mandar vuestras preguntas. Gracias por la atención dispensada y hasta el próximo sábado. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. Radio abierta. Muy bienvenidos a un nuevo programa Radio Abierta. Después de las vacaciones empezamos una nueva serie de entrevistas con uno de ustedes, un oyente de Radio Rumanía Internacional en español, quien ha tenido la amabilidad de acercarse a los estudios de Radio Abierta durante su breve estancia en Bucarest. Muchas gracias, Eric, por tu tiempo. Gracias a vosotros por el tiempo que invertís en estos programas que hacéis. Y que a la gente que nos gusta Rumanía y la cultura, pues es una mena de unión. Enric Centeno es de Lleida. Sí, de Cataluña. Sí, es una ciudad de Cataluña. Es fotógrafo profesional y desde hace varios años dedica una parte importante de su tiempo a Rumanía. Estudia rumano, va a cursos de rumano que se organizan todos los veranos en Brasov. Sigue nuestro curso de rumano de supervivencia, sí, que realizamos aquí en Radio Rumanía Internacional. viaja mucho por Rumanía y saca fotos. ¿Por qué Rumanía, Eric? ¿De dónde viene este interés por nuestro país? Bueno, ¿y por qué no? Yo empecé por una apuesta con unas chicas rumanas que me dijeron que les enseñara español y catalán. Y entonces yo les dije que, bueno, yo os enseñaré, pero vosotras enseñarme rumano. Y por ahí empezó todo. Fui a la boda de una de ellas en Satu Mare y después el bautizo de las dos niñas de la otra en mi ciudad. No estaba estudiando nada y me pareció que el rumano me entró como una lengua así, sin más. Que no tenía tanto problema con el inglés. ¿No te parece difícil, entonces? Español y el catalán... En catalán tenemos 3.000 palabras iguales, aproximadamente. ¿Con el rumano? Sí, cap, interesant, más... Ploua, bueno, sí, ploua. Engresat, sí, es engordar. Sí. Entonces... Dice, bueno, pues intentaré aprender rumano. Falleció un primo mío muy allegado a mí y era en esa etapa que estaba estudiando rumano y decidí viajar. Decidí viajar y dije, ¿por qué no a Rumanía? Ya que estoy aprendiendo, hagamos una inmersión en el país. La gente me decía que yo estaba loco porque me iba a Rumanía viendo otros países y dije, pues mira, pues me voy allí porque quiero, porque me gusta. Llegué aquí y descubrí que el país es otra cosa de la que venía, de algunos de los rumanos que venían a España, y entonces me encantó. La imagen que tenías... En el extranjero, la imagen que hay en el extranjero de Rumanía es muy distinta a la de venir aquí y darte cuenta de que sois tan normales como nosotros. Que tenemos los mismos defectos y... ¿Pero qué? ¿Por qué esta imagen? ¿Será por los rumanos que van a España y no para trabajar exactamente, sí, no? Vamos a ver, la comunidad rumana en España es la mejor integrada que hay. Y de eso se constata la prensa. Cada cierto tiempo sacan unas estadísticas sobre la población inmigrante y los rumanos son los que más bien integrados están. Hay una parte de rumanos, supongo que anterior a la Unión Europea, de la entrada de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea, y esos son los que dieron mala fama. Las mujeres estaban allá trabajando en una situación que no, vamos a ver, las ponían a la prostitución sencillamente porque les quitaban los pasaportes y las amenazaban. Y eso creaba, pues, una visión de Rumanía totalmente equívoca. Vienes aquí, mis amigos que tengo allá son gente muy trabajadora, ya les dije... Tus amigos rumanos, sí, ¿no? Mis amigos rumanos, perdón. Incluso ellos me dijeron, no tienes miedo de nosotros, a lo que yo les dije, mira, antes de que me digas algo, digo, tú quieres tener un trabajo, tú quieres tener tu barbacoa, tú quieres tener tu coche, tú quieres tener tu piso, si tú quieres eso, estás queriendo lo mismo que quiero yo, irnos de fiesta, etc. Si tú quieres otra serie de cosas que no están dentro de estos parámetros, pues lo sentiré mucho, pero dejaremos nuestra amistad. Con lo cual te das cuenta de que, bueno, mantengo la amistad con estos amigos, hacemos barbacoas o lo que tal, como se esperáis, y después intentamos, pues, pasárnoslo bien como cualquier otra persona en el mundo. Tus fotos de Brasov en blanco y negro... Uh-huh. Parece que quieren mostrar algo que se encuentra más allá de la superficie y tienen un aire nostálgico, melancólico, pero también inquietan, como si detrás de los muros hay algo misterioso. Tu ciudad preferida de Rumanía es Brasov. Sí. ¿Te inspira desde el punto de vista fotográfico? Sí, bueno, me inspira todo Rumanía. Tenéis muchos lugares encantadores, sitios por los que voy pasando y... De esas fotos ya no se pueden repetir. Trato de plasmar una inquietud. Veo que hay algo allí que inquieta. Y si me inquieta a mí, puede inquietar a más gente, incluso a los romanos. Lo que nos pasa es que de lo que estamos tan habituados a ver, no nos damos cuenta de esa belleza que puede existir ahí. Intento también promocionar de alguna manera Rumanía con esas imágenes. Que la gente dice, sí que veo allí, pero digo, mira, esta foto está en medio de Brasov, algunas que están en medio de Bucarest. Y la gente ni se da cuenta por las prisas que llevamos por... Y por la mirada del extranjero, que es importante. Sí, la mirada aquí. Porque estamos demasiado acostumbrados a lo que vemos y no buscamos más allá. Sí, bueno, pero siempre buscamos fuera. Fuera de nuestro sitio, fuera de nuestro lugar. Una de las cosas que, por ejemplo, en fotografía se hace es... enséñame tu casa, pero que yo no vea que es tu casa. Claro, estás tan acostumbrado, tan habituado a eso, que te cuesta hacer fotos concretas de cosas que dices, mira, esta es mi casa, por un detalle o lo que sea. Lo mismo aquí. Encuentro de que hay sitios que son tremendamente encantadores, de una atracción que ya no podré volver a repetir fotográficamente, porque han cambiado, pero... Bueno, por suerte el país está mejorando. Veo que se están reconstruyendo muchos edificios, tanto en Brasov como en Bucarest, o en otras ciudades que he ido visitando. Y me encanta ver de que sitios con una belleza extraordinaria, unos edificios realmente magníficos, que se estén volviendo a reconstruir y aprovechar. No con ese cartel que parece que dice, aléjate de la pared que se te cae. Eso no soluciona el problema. Sí, tenemos estos carteles aquí. Sí, pero eso no soluciona el problema, pero bueno, es lo que hay. Me he alegrado de que he ido viendo carteles de estos que se han ido quitando porque el edificio está... Y tenéis imágenes preciosas, encantadoras. Has sacado muchas fotos de Rumanía, ¿no? Y voy sacando muchas fotos de Rumanía. Sigue siendo un encanto. ¿Y Brasov es tu ciudad preferida, de sí, verdad? Sí, sí, es mi ciudad preferida. A ver, yo soy de una ciudad que tenemos una parte llana, una parte agrícola, donde se cogen las peras, las manzanas y demás, pero después tenemos una zona con parte de los Pirineos, que me recuerda mucho a Brasov a ella o los Pirineos a Brasov, ¿no? Entonces me pasé muchos años en mi juventud yendo de campamentos de verano y me recuerda esa situación. Además, la gente tanto allí como aquí es encantadora, eso que parece que no. Incluso en alguna ciudad pequeñita de la que te puedes ir, te puedes aburrir absolutamente, que no te lleves el teléfono que no lo vas a utilizar. Pero la verdad es que sí, me encanta Brasov. No sé, tiene un encanto especial. Para ¿cuántos años llevas viniendo aquí a los cursos de verano en Brasov? Los cursos de verano desde el 2011, pero a Rumanía había empezado ya un año antes, en el 2010. Y suelo venir como 3 o 4 veces al año. Oh, sí. La gente me dice, esta mañana me encontré a André Chirano, que estaba haciendo uno de sus capítulos con el equipo, tengo la suerte de conocerlo también, y me dijo, hombre, ¿qué haces por aquí? Le he dicho, de vacaciones. Y digo, a mí se me acaban hoy, pero bueno. Pues entonces tú recomendarías un viaje a Rumanía, a Brasov, sería una buena idea. Una buena idea, sí. ¿El tiempo? El tiempo es bueno. Brasov es frío. En verano por la noche ya es frío, en invierno es un poco más frío. A la gente que nos gusta un poco el fresco, pues está de maravilla. Pero yo no tan solo... Bueno, aconsejaría el viaje en Rumanía, pero empezando quizá desde Bucarest hasta Sibiu, Sighișoara, Bistrița, Piatra Neamț, Brasov, Sinaia. ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer viaje? En una semana. ¿En coche? Sí, en coche. ¿Alquilar un coche o algo? Sí, no sé los precios que pueda haber, pero... sería una semana, un poquito más, o 10 días, para poderlo hacer bien. Si haces combinaciones con el transporte público, pues un poco más. O haciendo una una serie de ciudades y dejándote otras para más tarde. Para más tarde, porque claro, con un solo viaje a Rumanía no basta. Yo tengo unos cuantos y para mí no basta todavía. Entiendo que tienes la intención de seguir viniendo y seguir este contacto con Rumanía, ¿no? ¿Solo a nivel personal o también profesional? Ambos niveles. Los dos, voy pensando cosas. Tengo cosas, proyectos en la cabeza que... ¿Proyectos relacionados con Rumanía, no? Sí, Rumanía, incluso hacer alguna especie de comparación. Las comparaciones siempre son malas, pero alguna especie de unión, ¿no? La comparación de unión entre Rumanía, España, quizá. Le estoy dando vueltas desde... Los proyectos siempre son a largo plazo. Uh-huh. Y le estoy dando algunas vueltas, porque hay muchos temas y quiero matizar. Hay temas, hay puntos en común. ¿Quieres decir que se pueden encontrar puntos en que puedas poner fotos de los dos países? Sí, hacer como un álbum. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Te gusta más la fotografía en blanco y negro, no? Es otro mundo. Tratas de evitar distraer la atención de cosas y centrarlas más en otro. Es otro lenguaje. Así como hablamos de lenguas distintas, también en imágenes son cosas distintas. Y también el que es en película es otra cosa distinta. ¿Y los cursos de rumano de Brasov vale la pena seguir? ¿Has aprendido de estos cursos? Sí. Aplaudo a la gente que los llevan, aplaudo la coordinación, aplaudo la situación en la que te encuentras allí. Al final, casi no al final, a mediados del curso ya estás integrado en una familia. En una familia donde hay coreanos, japoneses, austriacos, brasileños, italianos, franceses, americanos. Es decir, es incluso gente del Líbano ha venido a los cursos, o de Israel. Te encuentras allí formando una familia y vas todo el mundo. A nivel de aprender, puedes consultar lo que quieras, las veces que quieras. Si no lo entiendes, que te lo vuelvan a explicar. A ver, los de habla latina no tenemos quizá tanto problema como los de habla anglosajona. Pero todos vamos a una, y a mis mejores experiencias han sido en los cursos estos de verano. Un mes en plena inmersión. Y que incluso dices, ya está, ya se acaba, te quedas con ese... ¿Y el curso, y el nuestro, rumano de supervivencia, te sirve? ¿Lo sigues? Tenéis muy buenos consejos. Nos dais ideas cada día. Ya vamos, yo lo sigo, me lo grabo, me descargo ahora el podcast. Porque ahora cambiasteis, lo hacéis en iTunes, en SoundCloud. Entonces me lo grabo por captador de pantalla. Los primeros cursos los tengo todos captados de pantalla y pasados en un archivo, en distintos archivos de los cursos de cada año. Veo, sé que cuesta mucho enseñar un curso de estos, cómo llegas a todo mundo, qué hago. Por radio no tienes contacto con los que quieren aprender. Claro, yo era eso. Yo enviaba los ejercicios y muchas veces por cuestiones de trabajo no podía, pero estaba allí. Oye, que lo oigo, que te envío el mensaje, que te envío los ejercicios, para que supieras que detrás hay alguien que te escucha. Ya que José Luis Corcuera. Vamos, que hay una serie de gente que... Sí, hay alumnos, digamos, de España, pero también de América Latina, que procuran hacerlo, pero por lo menos pensamos que para un primer contacto con el rumano, claro que no se puede aprender por radio el idioma, pero sí expresiones, sí escuchar un poco cómo suena el día a día. Sí. Ahora estoy preguntando, si tengo que pasar un autobús, ¿Cómo se saca billete? ¿Hay billete de 10 viajes, de 2, de 1? Sí, tenemos un curso sobre eso. Bueno, Eric, te agradezco muchísimo tu tiempo. Si quieres añadir algo, si crees que ha quedado algo en el tintero que quieres transmitir a oyentes de España y América Latina que estén interesados en Rumanía, eres mi invitado. Muy bien, muchas gracias. Tan solo decirle que no te puedes dar cuenta de lo hermoso que es el país si no vienes. Hay ofertas, supongo que hay empresas de viaje que te indicarán por dónde aprovechar, aunque sea eso, de hacer un viaje organizado por estas empresas o por tu propio pie, porque realmente os merecéis de que la gente vea cómo es vuestro país y que sepa de verdad cómo sois vosotros. No es peligroso, ¿no? No, yo voy, te aseguro, voy más seguro en Bucarest que en mi ciudad. Pero al menos de Bucarest somos más, no somos tan malos como las mujeres. No. Hablamos de otro tipo. Pero sí, aconsejaría sobre todo de que a la que puedan, eso, decir, hacemos un viaje, pues aprovechar y venir aquí, sí, que consulten, que hoy en día hay muchas posibilidades de consultar cómo es el país. Yo veo constantemente unas cámaras que hay en Brasov que me indican cómo está la Estrada Republici o Piazza Chateaubriand o la misión desde la Tampa de Brasov. Y realmente aconsejaría, aparte de que el idioma no me parece tan, la gramática puede ser un poco difícil, pero cuando llegas aquí la gente es muy agradecida por poco que sepas. Yo me acuerdo de cuando vine así, Buna, ¿qué haces? Sí, fuerte vine, muy bien, muy bien. Y eso te da impulso a continuar con la lengua. Agradezco muchísimo la faena que hacéis desde Radio Rumanía, porque vamos, yo no sé si otras radios lo hacen o no, pero dais un fuerte impulso a vuestro idioma e incluso le pones un poco de atractivo para que la gente lo aprendamos. Yo te lo agradezco desde el fondo del alma. Muchísimas gracias, Enrique. ¿Qué haríamos nosotros aquí en Radio Rumanía Internacional sin vosotros, los oyentes, sobre todo gente como tú, tan interesada en Rumanía, pero incluso los demás que a lo mejor no dedican tanto tiempo a Rumanía, pero bueno, siempre es bueno conocer otros mundos, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo y por venir aquí este día tan atareado que tienes, que supongo que sales mañana, me dices, sí, ¿no? Mañana voy para Brasov. Para Brasov. Muchas gracias. Están sintonizando Radio Rumanía Internacional. A partir del 31 de marzo de 2019 y hasta el 26 de octubre de 2019, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas UTC por 9.610 y 11.850 kHz en España. A las 21 horas UTC por 11.650 y 9.610 DRM en Argentina y Brasil. A las 23 horas UTC por 9.700 y 11.990 kHz en Sudamérica y por 9.760 y 11.800 kHz en Centroamérica. A las 2 horas de la madrugada UTC por 9.510 y 11.945 kHz en Sudamérica y por 6.080 y 7.375 kHz en Centroamérica. También se puede sintonizar vía satélite y en internet en formato WMA, Windows Media Audio, en la página www.rri.ro. Nos pueden escuchar también a través de TuneIn en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en la las condiciones de su plan tarifario llamando al número 716-274-2518 en los Estados Unidos y 899-274-6668 en México. Además, en Europa se puede sintonizar a través del satélite Hotbird 6 en la frecuencia de 11.623,28 MHz, polarización vertical, azimut 13 grados.